señores, quien defendió Zacatecas. Fue con 600 soldados contra 3000 bayonetas. Don Venustiano Carranza, por conservarse en la silla, les dijo que se voltearan en contra de Pancho Villa. El sur con Pablo González, al norte con Obregón. Gritaban los generales, ¡viva la revolución! Señores, les dijo a los federales, voy a ponerle las peras a 4 por 5 reales. Panfilona Tera gritando por el cerro de la Bufa, traigo la espada en la mano y a ver qué gallo me asusta. Natera fue buen soldado.